Miguel Ángel Ricarte es miembro de la FileMaker Business Alliance, gerente de Vida Digital Mac y escritor técnico. Ha publicado en la iBook Store el libro FileMaker 14, base de datos para el iPad. Ahora conoceremos los contenidos de esta guía práctica. Conectamos con Elche. Miguel, bienvenido a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maqueros. Bien, antes de hablar de tu libro, deberíamos saber qué nuevas características nos ofrece FileMaker 14. Cuéntanos. Bueno, FileMaker 14 es un paso adelante bastante importante. Por ejemplo, la salida web se ha mejorado muchísimo en velocidad y ahora es compatible con dispositivos Android, como el Chrome 38. Luego, fíjate, todos utilizábamos la barra de botones y ya FileMaker la ha incorporado de manera automatizada para ayudarnos a todo el desarrollo este. Esto un poquito lo comentamos en el libro, en el capítulo dedicado a esto. Luego, fíjate, en iPad, una cosa muy buena es que ahora podemos hacer que nuestra aplicación oculte totalmente el entorno de FileMaker y lo que nosotros hemos dibujado es solo lo que va a ver el usuario, de manera que tiene aspecto de app, lo cual esto es un paso adelante muy importante para nosotros. Luego pues tenemos los tooltips, eso que ponemos debajo del campo, eso que unas palabritas en gris que te dicen qué es lo que tienes que escribir, que eso es de grandísimo valor para los programadores, porque los usuarios se pierden mucho con el tema de bueno, ¿y esto qué hace? ¿No? Y queremos utilizarlo todo sin manual. El espacio de trabajo de guiones, que nos está posibilitando trabajar de una manera para desarrollar guiones más rápida que nunca. Es tremendo. O sea, tenemos el que predice incluso lo que son las tablas. Entonces, las tablas nos predice lo que son los campos. Luego, de todas las funciones, pasos de guión, también las predicen. Comenzamos a escribir, te sale la lista de las que necesitas. Esto es algo que se echaba de menos en este plataforma FileMaker y ya lo tenemos. Entonces, en este momento, saltar a FileMaker 14 para los desarrolladores es una cosa que no se puede ni dudar, porque la velocidad de desarrollo ha aumentado muchísimo. Miguel, sintéticamente, ¿qué vamos a aprender en FileMaker 14, base de datos para el iPad? Sí, este libro realmente lo que hace es que una persona que está interesada en controlar su propia empresa, su propio negocio o sus propias necesidades personales de datos, lo que hace es que realmente desmitifica o simplifica todo aquello que es la teoría de bases de datos. No vamos a hablar de los diagramas de Boyce-Codd y cosas que estudia en la universidad. Estamos explicando con un lenguaje muy de humanos, muy de usuarios, pues eso, cómo identificar cada uno de los componentes de lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo, a ver, qué parte es de cliente. Luego, si tuviéramos, imagínate que tuviéramos un montón de teléfonos porque estamos hablando de una gran compañía, pues haríamos otra tabla, etcétera. El tema de comprender las bases de datos y hacerlas sencillas, y a partir de ahí, cuando ya lo comprendes, sí que puedes trabajar muy muy bien con el FileMaker creándolo. O sea, el paso previo que estamos enseñando a hacer, el paso previo, que es el más importante, comprender muy bien todo, llevarlo al papel y del papel hacerlo en FileMaker. Entonces, este libro lo que hace es que te simplifica la vida a la hora de comprender lo que son las bases de datos. Y yo lo que digo es que es conveniente este libro antes de estudiar el primer libro oficial de FileMaker, para luego estudiar el avanzado y examinarse. O sea, es algo que te introduce de una manera sencilla en este mundo. Bien, pues resúmenos los principales contenidos que encontraremos en tu libro FileMaker 14, base de datos para el iPad. Pues nada, pues lo que hacemos es, primero, eso lo que te he comentado, identificar realmente la necesidad que tenemos, entenderla como software, y después lo que hacemos es eso, crearlo en el ordenador con FileMaker. Directamente después lo adaptamos al iPad, porque en el iPad tenemos que trabajar con tipos de letras muy grandes, con espacios, etcétera. Después lo que hacemos es aprender las relaciones, que es lo más mágico. Además, esto ya con el tiempo pues he ido conociendo a lectores y me he ido comunicando varias cosas del libro, ¿no? Y una de ellas es el disfrute de conocer cómo son las relaciones. Eso de que colocas el identificador de algo que está en otro lado, o sea, por ejemplo, identificador del cliente, y entonces desde la factura pues tienes todos los datos del cliente con solo poner su código, que es un numerito, las relaciones, que es lo que ayuda. FileMaker tiene una cosa que es que, como es relacional, pues te ayuda tremendamente a que los datos te den informes sencillos. El tema de las relaciones es súper importante. Luego, cuando queremos mostrar información, por ejemplo, de un cliente, queremos saber todos los pedidos, queremos saber todos los artículos que le hemos entregado, pues FileMaker provee una funcionalidad muy interesante que se llama portales. O sea, tú estás realmente en un formulario que es del cliente, pero estás viendo sus facturas, estás viendo los artículos que le ha servido en el mismo formulario. Eso es súper interesante. Lógicamente, en el libro, pues claro, se trabaja para enseñar a crear lo que llaman guiones, FileMaker, lo que alguno podría llamar programación. Ya, coge este dato, me lo guardas, me lo llevas al otro lado, me buscas los que sean iguales, me sacas una suma y me la traes. Por ejemplo, que eso es lo que se hace en el libro, para saber el importe total. Y luego, pues, damos la herramienta súper súper importantísima que se llama el Execute SQL. Es un paso de guión, es una función de FileMaker, que lo que hace es que te permite consultar información de cualquier parte de dentro de todos tus datos sin necesidad de trabajar en el gráfico de relaciones. Y lo interesante es que esto funciona en el iPad o en el iPhone, que a veces son recursos limitados, a toda velocidad. Entonces, el capítulo 6 es muy interesante porque acelera muchísimo nuestras soluciones y las simplifica a la hora de hacer el gráfico de relaciones por dentro, a la hora de trabajar y crearlas. Luego, explicamos las funciones móviles, las típicas, ¿no? Que si podemos hacer la captura de GPS, ese tipo de, la localización, ese tipo de cosas, el tiempo, la hora que se ha hecho, las cosas específicas que tenemos con el iPad y con el iPhone. Además, es muy interesante porque, como tú decías, podemos crear esas bases de datos relacionales directamente en nuestro Mac y trasladarlas luego al iPad. Sí, realmente, FileMaker, pues si se trata de que tu necesidad la puedes suplir trabajando tú con tus datos directamente, llevándotelas en el iPad o en el iPhone, pues lo puedes crear en el Mac y te lo llevas al dispositivo móvil a través de iTunes o te lo mandas por email, como tú quieras, es bastante sencillito. Y puedes trabajar en él y luego devolverlo al bien por email o a través de iTunes a tu equipo de sobremesa. Eso tengo a algunos clientes que lo hacen así, clientes que trabajan y son, pues, tienen una empresa pequeña y directamente así. Pero claro, FileMaker es que es mucho más, es una plataforma. Es decir, tiene un servidor, trabaja para la web, para Android, para Windows, para Mac, para iOS. Es decir, que cuando llega el momento en que luego necesitas trabajar en los mismos datos al mismo tiempo, pues simplemente se coloca un servidor y a partir de ahí trabajamos todos al mismo tiempo. En tu libro también nos cuentas cómo podemos gestionar una tienda, los pedidos y los pagos. Sí, realmente es que cuando se empieza una actividad comercial, papel no es que no sirva. Es que llega un momento en que con el tráfico, con la cantidad de datos, se hace inmanejable. Ahí es donde una base de datos viene al rescate. Y muchas veces las empresas que vienen y nos solicitan trabajos en FileMaker, pues han empezado a darse cuenta de que, bueno, pues guardar todas las facturas en una carpeta de poner factura, no, todas las facturas no está mal. Vamos a ver, lo he hecho con el Word, bueno, voy a hacer con el Excel que me permite hacer fórmulas, ¿no? Bien, está bien. Pero después, cuando quieres buscar informes, te toca hacerlos uno a uno, etcétera, y pues trabajar en red al mismo tiempo, y al final necesitan una solución personalizada, que es en lo que está especializado FileMaker. Este libro contiene 87 páginas ilustradas con descripciones muy sencillas. Y Miguel, nos decías que es para que todo el mundo lo entienda, ¿eh? Sí, desde luego, ahí ha sido, el trabajo de capturas y de analizar, que no se me pasara ni un solo detalle. O sea, es que está hecho absolutamente en plan tutorial 100%, porque la verdad es que cada vez que he estudiado un libro de programación de un tema, de otro, por afición o por profesión, porque me ha hecho falta, pues cuando he encontrado un libro que no se ha dejado ni un solo detalle, lo he disfrutado un montón. Te puedo decir que FileMaker organizó en Barcelona, en la Universidad Autónoma, unas jornadas que llenó de personal aquello, un montón de personas interesadas. Dimos allí unas clases y conocí a varios lectores del libro. Y me dijeron que, fíjate, que tal como lo he explicado, eso fue maravilloso, tal como lo he explicado, sí lo han entendido perfectamente, pero que les costaba más entender los libros normales. Miguel, una última pregunta, porque justo antes de entrar en antena me decías que ya estás preparando otro nuevo libro. ¿Qué puedes avanzarnos? Pues la verdad es que empezar a escribir, aparte del trabajo, etcétera, pues fue duro, pero luego este libro segundo, ha sido mucho más rápido. Estoy un poco más entrenado y he sido más rápido de realizar. Y eso nos ha animado porque, verás, los libros no se hacen por el tema de la venta, porque no se gana prácticamente. El tema está en que esto, lo que se hace, una colaboración en la sociedad, evidentemente, y luego pues algunos profesionales confían en nosotros y nos llaman para pedirnos clases. Entonces, una vez que hemos visto que el desarrollo, estamos más entrenados y tal, pues ahora ya sí que estamos, ya tenemos el guión y estamos empezando a desarrollar, ya tenemos el comienzo de un libro más avanzado para usuarios que realmente necesiten algo profesional. Miguel, gracias por presentar hoy en Territory Mac tu libro FileMaker 14, base de datos para el iPad. Muchas gracias, Jaime. Siempre es un placer, encantadísimo. Y nada, tenemos información del libro y de nosotros en vidadigitalmac.com. Este libro se ha puesto a la venta 1,99 y, bueno, pues está recomendado para nuevos usuarios de FileMaker. Sintonizas Territory Mac.